Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 25 de agosto al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles hoy nos acompaña Edwin Hernández y en la locución quienes habla Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Recuerden seguirnos por nuestras cuentas en Twitter, la principal, la del Instituto del Patrimonio Cultural, @IPCBicentenario. También al presidente de nuestra institución, licenciado Omar Bielma, a través de @senderos9, por allí también pueden informarse y pueden recibir datos del patrimonio cultural. Y a nuestra emisora, @albaciudad. En Facebook también nos pueden buscar como Instituto del Patrimonio Cultural. Allí tenemos álbumes de fotografía, tenemos información, notas de prensa, videos y mucha información acerca del patrimonio cultural venezolano. Entramos ya en materia. Hoy nuestra agenda contará con tres invitados muy especiales. Tendremos dos contactos telefónicos. El primero con el compañero Arturo Rodríguez, el escultor de la parroquia 23 de enero. Tiene más de 30 años difundiendo la música y la danza tradicional. Él es director de la agrupación experimental La Patria Buena y ellos estuvieron dando un concierto esta semana gratuito para todo el personal del IPC, así que estaremos en ese contacto telefónico con ellos para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia de 3 décadas y cómo son los nuevos planes que tiene esta agrupación del 23 de enero, La Patria Buena. El otro contacto telefónico es con la docente e investigadora del IPC, Luz Fernández. Estaremos conversando con ella sobre la danza de la Yogna, una manifestación cultural del pueblo Wayú, y ella, perteneciente a este pueblo del occidente del país, nos estará comentando acerca de todos los detalles de esta danza tan importante para el pueblo Wayú. Seguimos en ese esfuerzo en la tierra de los míos por el rescate, la sensibilización con el tema de los pueblos indígenas y por supuesto todo lo que tiene que ver en esta materia. Y también tenemos en cabina a nuestra compañera Aida Machado. Ella es historiadora, trabaja en Acervo Cultural de la Nación y está acervo histórico y está coordinando lo que son las visitas al Panteón Nacional, el Mausoleo del Libertador. Ella estará hablando de ese tema. Recuerden que estamos en época vacacional, hay muchos grupos de niños, planes vacacionales que quieren visitar los lugares históricos de Caracas. Bueno, les damos esta opción del Panteón Nacional y del Mausoleo del Libertador. Ella está aquí en cabina con nosotros y estará hablando de ese tema. Pero son primero las 5 y 8 minutos, vamos a nuestra primera pausa musical y cuando retornemos arrancamos en materia con La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. Con voz clara y melodiosa yo vine a cantar Julia al pie de telito. momento y su ritmo acompasado, tamboreros ajustados con ritmo y gran sentimiento. El versador, elemento que dicta la hegemonía, coro y décimas las guías que harán volar la espinela, porque por mi Venezuela yo vine a cantar fulía. Memoria patrimonial. Comenzamos con las efemérides de la semana del 22 al 28 de agosto. Arrancamos 22 de agosto de 1841, natalicio de Joaquín Crespo, importante militar y político venezolano, dos veces presidente de la República. Entre otros apodos fue conocido como el Tigre de Santa Inés y el Taita. Hijo de Leandro Crespo y de María Aquilina Torres, ya lo dijimos, nació el 22 de agosto de 1841 en San Francisco de Cara, eso es en el actual estado Aragua. Vivió su juventud en Parapara, pueblo llanero del Guárico, donde aprendió a leer y a escribir. Su carrera en las armas se inició en marzo de 1858 como soldado raso en el Llano, bajo las órdenes del coronel José de Jesús, ascendiendo ya para el 17 de marzo de 1864 a general de brigada. Fue, ya lo dijimos, entonces presidente de la República. Estuvo como diputado en la época de la Revolución Azul, en donde tomó las armas, y también fue un destacado seguidor del presidente Antonio Guzmán Blanco, quien lo asciende a general en jefe de los ejércitos de Venezuela. Eso fue en 1871. Se puede decir que a partir de su vinculación con Guzmán Blanco, su carrera política experimenta un vertiginoso ascenso que lo llevará a la presidencia de la República. Murió en la Mata Carmelera, actual estado Cojedes, el 16 de abril de 1898, Joaquín Crespo, en nuestra sede de la Villa Santa Inés, allí en Caño Amarillo, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural. Él vivió, fue residencia de Joaquín Crespo y también casa de gobierno, previo a Miraflores. Así que los invitamos a que se den una visita por allá, por la Villa Santa Inés, en el sector de Caño Amarillo. 23 de agosto de 1823, muerte de Juan José Rondón, prócer insigne de la guerra de independencia de Venezuela y también de Colombia. Es recordado principalmente por su actuación en la batalla del Pantano de Vargas. Eso fue en 1819, durante la campaña libertadora de la Nueva Granada. El negro Juan José, como se le conocía, nació en el año 1790. Era hijo de esclavos libertos o manumisos en el actual estado Guárico. Tomó las armas a favor de los realistas en 1812 con José Tomás Bóves, pero en agosto de 1817 se cambió al bando patriota. Aportó al ejército independentista, además de su probado valor en el combate, maestría en el arte de capturar y amansar caballos, lo cual permitió a las fuerzas patriotas proveerse de monturas suficientes para la contienda. Rondón también fue parte de la épica batalla de las Queseras del Medio, al mando de José Antonio Páez, y su grito "Vuelvan caras". Murió en la ciudad de Valencia, ya lo dijimos, 23 de agosto de 1823. Sus restos reposan en el Panteón Nacional, aquí, cerca de los estudios de Alba Ciudad, desde el año 1896. También un 23 de agosto, pero de 1845, murió el que es considerado el más leal de todos los leales de Simón Bolívar, el prócer de la independencia, Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia. Él nació en La Cañada, en el estado Zulia, el 24 de octubre de 1788. Sus restos también reposan aquí cerca en el Panteón Nacional, importante prócer de nuestra guerra de independencia. Continuamos, y 23 de agosto, pero de 1913, es el natalicio de Luis Felipe Ramón y Rivera, destacado violinista, compositor y docente venezolano, quien nació en San Cristóbal, estado Táchira. Se inició en la música a los 12 años de edad y desarrolló una intensa labor en pro de la cultura venezolana. Y desde 1966 se ocupó de investigar la música prehispánica en todo el continente americano. Es el autor de muchos temas, pero el más conocido y famoso de sus creaciones fue sin duda Brisas del Torbes, emblema de la región andina. Así que, para recordar a este importante músico Luis Felipe Ramón y Rivera, escuchamos este tema de parte de la cultura andina y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. las noches canta la brisa sobre el Torbes, como flor de los Andes, como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbes, verdes colinas dulce vivir. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, no me voy, la montaña es mi flor, y flores y como esas grandes solo hay aquí. La la la la la la la la la la la la la, y flores como esas grandes solo hay aquí. Las noches canta la brisa sobre el Torbes, como flor de los Andes, como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbes, verdes colinas dulce vivir. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, no me voy, la montaña es mi flor, y flores como esas grandes solo hay aquí. La la la la la la la la la la la la la, y flores como esas grandes solo hay aquí. Breves patrimoniales. Seguimos en la tierra de los míos. Ahora vamos con el recorrido informativo de la semana. Y para comenzar con esta sección, vamos a arrancar de una vez con la principal noticia que tuvimos en el Instituto del Patrimonio Cultural. Fue un concierto gratuito que dio la agrupación experimental y folclórica La Patria Buena de la parroquia 23 de enero. Y para contarnos detalles acerca de esta actividad y de todo ese recorrido que han tenido en defensa y promoción de nuestra música tradicional y popular durante 3 décadas, tenemos en línea al compañero Arturo Rodríguez. Él es director e integrante de esta agrupación del Oeste Caraqueño. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, hermano. De verdad que gracias por darnos la oportunidad de estar hablando por este evento tan importante que tienen ustedes. Sí, La Patria Buena Educación que cumple 30 años investigando, difundiendo la música tradicional popular venezolana en todo el territorio nacional, pero muy especialmente aquí en nuestra zona del 23 de enero. Tuvimos la oportunidad de disfrutar del talento de toda esa agrupación, sobre todo los niños que hacen vida en las actividades vacacionales que llevamos a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural, pero también diversos funcionarios del instituto, se acercaron todos los trabajadores y por supuesto personas de la comunidad y de otros entes públicos que rodean esa zona de Caño Amarillo. ¿Qué tal fue esa experiencia, Arturo? Ustedes, me imagino que están muy vinculados a lo que es la comunidad y al pueblo en sí, al poder popular en el 23 de enero. Pues realmente fue una experiencia bien linda y como es que siempre tenemos con la comunidad, porque una de las cosas que hemos tenido como meta principal es llevar estas muestras de nuestras tradiciones tan bellas a nuestras comunidades, ¿no? Y tener la oportunidad de compartir ese día con los niños que están en el plan vacacional con el IPC, creo que fue un momento bien lindo, bien cálido, y la alegría que uno siente de ver cómo los chamos se emocionan al reconocer sus tradiciones, como la burrisita, el joropo, el merengue caraqueño, los golpes de tambor, la fiesta de San Juan Bautista, y como te digo, el trabajo que hemos venido realizando durante 30 años en la comunidad, y realmente impactar a nuestros chamos con esas realidades hermosas de todas nuestras tradiciones, para nosotros es muy gratificante, y que sabemos que ellos van a su casa recordando y tratando de seguir investigando sobre, con mucha curiosidad, sobre la hermosura de las tradiciones venezolanas. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un popurrí, si se puede decir, de manifestaciones culturales, de ritmos musicales. Como bien lo dijiste, ustedes hicieron una representación de la burriquita, también de la manifestación de San Juan, golpes de tambor, diversos ritmos musicales. Cuéntanos, los shows, los eventos que organizan ustedes, las actividades que hacen ustedes, ¿van siempre en ese sentido mostrar todo lo que son las tradiciones venezolanas? Sí, como te decía, el trabajo nuestro ha sido investigar y difundir la tradición popular venezolana en todo el país. Entonces, nosotros vamos a los pueblos, recopilamos, investigamos y esas manifestaciones las llevamos a la comunidad. Porque uno de los fines nuestros es que la gente conozca ese abanico hermoso que hay de tradiciones venezolanas. De repente los niños, una persona no tiene la posibilidad de viajar a Ciudad Bolívar, al Callao, pero nosotros, la Patria Buena, tenemos la posibilidad de llevar a la comunidad una muestra con las madamas, con los diablos del Callao, con los medio pintos, así como la burriquita, una gaita de tambor del sur del lago. Venezuela es tan grande y tan hermosa que tenemos entonces esa gran fortuna de poder llevar esas tradiciones a la comunidad, al barrio, y ha sido una gran meta de la Patria Buena, en las plazas, en los colegios, en los liceos, en las comunidades, y en este caso como la gente allí se acercó a Yamarillo y se pudo ir contenta y hasta con muchas personas enterándose de algunas manifestaciones que no conocían. Arturo, ¿cómo arranca esta iniciativa de ustedes? ¿Cómo se inicia la Patria Buena hace 30 años? ¿Qué los motivó a llevar a cabo esta actividad y a formarse como colectivo para difundir nuestras tradiciones culturales? La Patria Buena nace en el barrio de Observatorio, del 23 de enero, en el año 1986, un 16 de febrero. La idea realmente era presentar a los muchachos jóvenes una alternativa diferente, ¿no? Ante cualquier situación de ocio, de violencia, y incentivándolos, motivándolos a reconocer lo hermoso de sus tradiciones y que es una forma de amar y querer la patria, conocer la patria de sus tradiciones. Eso fue la chispa que encendió esa juventud allá en el barrio Observatorio, y fíjate que ha sido tan bonito, tan importante, que hay integrantes que ya tienen hasta 25, casi 30 años con nosotros, pero siguen siendo agentes multiplicadores por los demás niños que sabemos que van a seguir llevando este legado. La Patria Buena se fundó con esa intención, llevar a la gente a la tradición popular venezolana y que la gente reconozca el valor de lo que es nuestro, lo que nos identifica ante el mundo como ciudadanos venezolanos. Y hace poco ustedes solicitaron un permiso en nuestra sede en la Bella Santa Inés para una sesión fotográfica. Entiendo que tienen una nueva producción musical. Cuéntanos acerca de eso, Arturo, los proyectos que tienen, que están realizando ahorita y los que tienen a futuro. Pero nosotros tenemos año 2002, actualmente acabamos de finalizar la grabación del segundo CD y solicitamos por el IPC para que nos permitieran hacer fotografías de la carátula. Es esta hermosa que tiene la Villa Santa Inés, que tenemos que un ligado histórico, es una comunidad del sector, entre, digamos que el central del 23 de enero. Nos parece bien importante y como también nosotros como el compartir con la comunidad, bueno, es gustoso realizar el concierto que ustedes pudieron observar. Pero para nosotros que el CD no solo sino lo teórico, que uno pueda, digamos, llevar a la comunidad sobre sus tradiciones y sobre su patrimonio histórico material. En este caso, nos pareció ideal la Patria Buena de la Argentina tradicional, y que las fotografías que aparezcan en el CD sean el legado histórico patrimonial pues que existe en nuestra parroquia o en nuestra comunidad. Bueno, ya para finalizar este interesante contacto, Arturo, me gustaría saber si alguien nos está escuchando ahorita, está en la parroquia 23 de enero, está en Caño Amarillo, en todo ese sector que ustedes abarcan, y está interesado en aprender de manifestaciones culturales, está interesado quizás aprender a tocar un instrumento o algo, en la música tradicional popular, o quiere colaborar con ustedes, estar con ustedes? ¿Hay alguna posibilidad de eso, esos muchachos que se están iniciando en ese mundo y que quizás escuchan este proyecto que tienen ustedes en La Patria Buena y quiere colaborar, quiere participar con ustedes? ¿Qué posibilidades hay de eso? ¿Cómo se maneja ese tema? Nosotros estamos ubicados hoy en día, estamos ubicados en la Casa de Cultura del Bloque 3 del 23 de enero, desarrollando los talleres de formación a nivel de danza, de canto, ¿verdad? Ahí compartimos también con luthieres, con otros grupos. Bueno, invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando. Ahorita apenas comiencen las clases, retomaremos los talleres de formación. Estamos en todas las edades y también queremos informar que completamente gratuitos. Son gratuitos porque simplemente es la alegría de llevarnos nosotros, la satisfacción de que la gente se va contenta y aprendiendo de sus tradiciones. Están todos invitados a la casa del bloque 3 de enero a partir de las 4 de la tarde. Apenas comience la jornada escolar, tomaremos nosotros nuestros talleres y son talleres de danza, de canto, de música, nuestras manifestaciones tradicionales y completamente gratuito. Y Patria Buena es una agrupación donde puede compartir gente de todas las edades. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, muchas gracias por el concierto gratuito que dieron en el IPC y queda la invitación, Arturo, para que te acerques con integrantes de La Patria Buena aquí a los estudios de Alba Ciudad, puedas compartir con nosotros un programa completo y puedan seguir promocionándose ustedes como agrupación, pero también difundiendo sus temas, su producción musical y todas esas manifestaciones culturales, porque vamos en la misma vía. El IPC como ente rector en la materia también tiene esa obligación y por supuesto nos encanta tener estos tipos de aliados y sobre todo de nuestra comunidad allí en Caño Amarillo y en el 23 de enero. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, gracias, Fabio, y un gran abrazo a la gente del IPC. Bueno, era Arturo Rodríguez, él es el director e integrante de la agrupación experimental y folclórica La Patria Buena del 23 de enero, 30 años, como él bien lo decía, se fundaron el 16 de febrero de 1986, 30 años, 3 décadas difundiendo y preservando y también poniendo en práctica todo lo que son los ritmos musicales de esta patria tan diversa como lo es Venezuela. 8:27 minutos, identificamos emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 8:27 minutos. Cultivemos nuestra cultura. El juego de garrote o pelea de palos. Su origen popular remonta de una antigüedad de más de 200 años. Aunado a la necesidad de supervivencia en las zonas rurales, lo empleaban para la defensa personal y luego de generación en generación fue surgiendo su estética, pudiéndose emplear también cuchillos y machetes. Uno de los investigadores de este tradicional juego es Eduardo Sanoja, quien además de jugarlo, fabricaba los palos y escribió 3 importantes libros sobre el garrote venezolano. Escuchemos su testimonio. Ya yo no estoy jugando ni estoy tallando, tengo casi 80 años. Yo empecé conocí el juego de palos y me dediqué a escribí un libro en el 84 llamado Juego de Garrote de la Herencia, escribí otro en el 90, que era el garrote en nuestras letras, lo hice en coautoría con Irene Serpa, y luego escribí en el 96 una bibliohemerografía del juego de garrote como para los estudiosos, para que sirva de análisis, y fundé aquí el patio de garrote Clarencio Flores, aprendí el juego con el viejo Mercedes Pérez. Entonces, como me gustaba tanto, empecé a decorar a los palos y tal, primero con algunos dibujos, le ponía dibujos con tinta china y

te juro que adelante esperaré por ti, aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Ocho 35 minutos escuchábamos Anhelante en la voz de Gualberto Ibarreto, un tema del más alto estándar en la música venezolana, tanto en letra como en música. Continuamos entonces con La Tierra de los Míos. Ahora sí, conversaremos con nuestra compañera Aida Machado. Ella es funcionaria de Acervo Histórico, que responde al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Aida, nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, esta vez venimos en ocasión de la invitación a todas las personas, a todos los niños, aquellos planes vacacionales que deseen visitar el Panteón Nacional, como lo habías dicho al principio. Pues allí debemos entender que el Panteón Nacional no es solo ese lugar referencial de ceremonial y en el que se resguardan los restos mortales de los próceres y los personajes eminentes de la patria, sino que también es un lugar de encuentro de la cultura. En ese espacio pues tenemos diferentes esculturas de italianos reconocidos, de españoles, y bueno, también tenemos las pinturas de Tito Salas, uno de los más grandes pintores de nuestra tierra. Y bueno, estos pueden ser observados y apreciados dentro de este recorrido que se hace a través de las visitas guiadas. Y bueno, nuestros guías están perfectamente capacitados para hacer todo, digamos que todo ese recorrido por lo que es las instalaciones y dar a conocer a los niños, a los adolescentes y a los adultos de toda esa riqueza patrimonial que se encuentra dentro del Panteón Nacional. Para los que nos están escuchando, Si nos está sintonizando algún coordinador de un plan vacacional o alguien que esté coordinando un grupo de niños en esta temporada de pausa de las clases normales durante el año, ¿qué debe hacer para coordinar esa visita? Me refiero a datos muy específicos, Aida, horarios de atención al público, la cantidad que tienen que tener estos grupos de niños, niñas, adolescentes. Y por supuesto, ¿qué diferencias hay en esas visitas guiadas entre una visita en grupo de adultos y una visita en grupo de niños? Me imagino que habrá algún tipo de diferencias en cuanto a la explicación y el recorrido. Sí, así es. Bueno, nosotros atendemos de martes a domingo para lo que son las visitas. Sin embargo, tenemos un horario administrativo que es de lunes a viernes. Sin embargo, siempre hay personal de guardia los fines de semana para estos casos en que se requieran digamos que concertar alguna visita. A través de una dirección de correo electrónico que es panteon1875.mausoleo2013@gmail.com se pueden concertar algunas visitas guiadas. También pueden hacerlo directamente en la oficina administrativa del Panteón Nacional, o bien dirigiendo una carta a la dirección de Acervo Histórico, a la licenciada Eli Jiménez, quien es la directora del acervo, y bueno, con gusto se les va a atender a todas aquellas personas. Como bien preguntabas, ¿cuál es la diferencia? Obviamente el discurso es diferente, no podemos tener un discurso tan, digamos, tan profundo o tan elaborado para unos niños, porque primero a veces se pierde, digamos, el mensaje, y que bueno, a lo mejor los niños tienen otro tipo de interés, pues. En estos momentos, lo que ha sido la temporada vacacional, tenemos a uno de nuestros compañeros en lo que es la Plaza del Panteón. Allí, pues, se realizó un juego didáctico para los niños y, bueno, se le entregan afiches de los símbolos de la patria, ya que nuestra dirección también es la responsable de velar por el buen uso de nuestros símbolos nacionales. Y bueno, allí se realizan estos juegos y se le dan estos premios a los niños que respondan correctamente las preguntas que se le van a hacer con un jueguito que se ha ideado para tal fin. Y bueno, allí en el Panteón Nacional, en lo que es el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador, pues siempre estamos prestos para atender a la gente, así no tengan una visita concertada. Y cuando es grupos de adultos, me imagino que son parte de alguna ruta turística eventualmente, ¿cómo manejan ese tema que también aumenta en temporada vacacional? Sí, fíjate, el Panteón Nacional, como está abierto a diario, digamos, de martes a domingo, pues se reciben visitas, se anota en un libro de visitantes y pues inician su recorrido. También puede hacerse con grupos especializados. Hace como un mes, más o menos, se coordinó con un grupo de estudiantes de posgrado en arquitectura y se les hizo una visita especial a ellos, además que son especialistas en el área de patrimonio o algunos profesores de restauración. Y bueno, se les hizo un recorrido especial en el sentido que se subió hasta las torres. Y que ellos pudieran observar el trabajo de restauración que tuvo el Panteón en el año, bueno, desde que se inició la construcción del mausoleo, lo que fue 2012 y 2014. Ahí se pudieron apreciar lo que fue ese trabajo de restauración que tuvo el Panteón. Bueno, también quería tu opinión, Aida, tantos años trabajando en temas culturales, temas patrimoniales, pero sobre todo en acervo histórico y con el Panteón Nacional, que sabemos tiene mucho, mucho cariño por esta estructura. ¿Cómo han tomado ustedes esa responsabilidad de esas visitas guiadas, de ser parte del patrimonio cultural caraqueño y de, me imagino, personas que van por primera vez al Panteón Nacional, al mausoleo, ven los monumentos a los próceres? Es una experiencia que la hemos vivido de cerca porque en recorridos fotográficos o coberturas de prensa que hemos hecho desde el IPC en esta estructura o cuando hemos ido a alguna inspección arquitectónica, uno ve a las personas que nunca han entrado al Panteón Nacional cuando lo hacen por primera vez y es un momento especial, es un momento que hace despertar las fibras nacionales, que te llena como venezolano y te hace sentir orgulloso del patrimonio de tu ciudad. Entonces esa responsabilidad que tienen ustedes cuando hacen esa visita guiada y esa sensación de ver a una persona que por primera vez entra a esta estructura que ustedes han cuidado durante años. Sí, hay una curiosidad que es que mucha gente cree que es una iglesia. O sea, obviamente la fachada del Panteón Nacional pues tiene una forma que se asemeja a una iglesia. Sin embargo, esta fachada que conocemos actualmente es realizada por el arquitecto Manuel Mujica Millán, en 1930, pues es la que conocemos, la que está en nuestra memoria. Y bueno, se asemeja a una iglesia. Entonces, mucha gente cuando entra al Panteón cree que está entrando a una iglesia y cuando ve, o sea, todas las esculturas, las pinturas, o sea, se sorprende, ¿no? Ahora bien, otras personas entran ya con un conocimiento previo de lo que es el Panteón Nacional, sin embargo, no tiene el conocimiento preciso de cuántas esculturas hay, de los monumentos simbólicos que allí existen, de las placas conmemorativas, del conocimiento más preciso digamos, de las esculturas, del significado de cada una de ellas, del sarcófago, el libertador, de esta nueva estructura que es el mausoleo que ahora está anexa a lo que es el Monumento Histórico Panteón Nacional. Y bueno, obviamente cuando entran es todo una sorpresa, pues primero que no se imaginan que el techo del Monumento Histórico Panteón Nacional está totalmente decorado con pinturas de Tito Salas. Y bueno, ya luego de pasar por el túnel conector que conecta las dos edificaciones, Panteón y Mausoleo, e ingresar al mausoleo, pues es sorprendente ver una estructura tan grande y digamos esa impresión que da el monumento de Tenerani al fondo, que además que se refleja en el piso, como parte de ese piso espejo que está, que logra observarse al ingresar. Y bueno, ver ahí el sarcófago, el libertador, custodiado por los húsares de la Guardia de Honor, pues es obviamente un espectáculo. Y lo llena uno de orgullo, de ese sentimiento de venezolanidad, de esa identidad, de eso que nos hace reconocernos a nosotros como venezolanos. Y luego poder apreciar el cambio de guardia que realizan los húsares de la Guardia de Honor, pues es otra cosa. Pues además se encienden las luces tricolor que están detrás del monumento de Tenerani y se aprecia como un aura que parece de otro mundo, pues. Entonces los invito a todas las personas a que quieran pues visitar el Panteón Nacional, el conjunto monumental del Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, a que puedan hacerlo de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. De allí la importancia que los padres que nos escuchan lleven a sus hijos y puedan darles esta experiencia que puede marcar parte de su niñez y también a futuro lo que ellos pueden pensar que es la venezolanidad, que es la identidad y puede reforzar precisamente esos valores identitarios y sentirse orgullosos de dónde vienen, de sus orígenes, de dónde nacieron y bueno, todo ese legado histórico. ¿La cantidad de niños que atienden? Sí, no tenemos una cantidad precisa, solo si vienen 100 niños atendemos a los 100, solo lo vivimos en grupo. Tenemos alrededor de 10 guías vacacionales que se encargan ya de dividir los grupos. Para el día de mañana hemos coordinado con la licenciada Gabriela Martínez una visita que se está organizando con el plan vacacional de la Ludoteca La Zaranda, del Instituto del Patrimonio Cultural, para que vengan al Panteón Nacional y lo conozcan todos los niños de lo que es la parroquia 23 de enero. Y adicionalmente a eso, también me gustaría informarles que hemos estado también trabajando con planes vacacionales hasta ahora nos solicitó apoyo la Dirección de Prevención del Delito, que también pertenece al Ministerio de Relaciones Interiores, específicamente el Estado Miranda, para apoyarlos dictando charlas. Por lo menos para las personas que no pueden venir al Panteón Nacional, tenemos una visita virtual. Se desarrolló a través del Ministerio de Educación y bueno, tenemos esa visita virtual y la podemos llevar a estos lugares a los que no, tal vez no pueda tenerse un acceso más óptimo para ingresar a venir pues al Panteón Nacional, lo llevamos de manera virtual y además tenemos unas presentaciones sobre los símbolos de la patria, todo lo que ha sido su evolución y lo que es la historia de nuestros símbolos de la patria. Aida, para repetir el correo electrónico, que es un poco largo la dirección, entonces repítelo para que los que usan esa vía, que son muchísimos y es como la vía más fácil y expedita para solicitar esas visitas guiadas, repite entonces el correo electrónico. Bien, el correo electrónico es panteon1875.mausoleo2013@gmail.com. Perfecto, entonces ya saben, esa es la dirección de correo electrónico, por allí pueden enviar sus solicitudes para hacer esas visitas guiadas. Ya estamos en la etapa cumbre de las vacaciones escolares, así que aprovechen, sin embargo, igual queda el resto del año para sí, que puedan visitar. Estamos abiertos todo el año. Perfecto, 8:47 minutos, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Amor del alma vengo a cantar este goce, amor del alma que el amigo me mandó. 8:50 minutos. Hicimos los intentos posibles para contactar a nuestra compañera Luz Fernández, pero evidentemente la agarró el metro, no sabemos, no pudimos hacer el contacto, pero queda por supuesto ese compromiso para la próxima semana y poder hablar de la danza de la Yongna, una manifestación cultural de Guayú. Se celebra los 24 de agosto y entonces estaremos ahondando en ese tema. Ella es perteneciente al pueblo guayú y además es investigadora de nuestro instituto, así que sabe totalmente, domina ese tema y podrá dar más datos. Ella fue la que estuvo con nosotros la semana pasada hablando precisamente de las declaratorias que envuelven toda esa protección de las manifestaciones culturales del pueblo guayú en el estado Zulia, en la península Guajira. Así que aprovecharemos entonces estos minutos que quedan para conversar, seguir conversando con nuestra compañera Aida Machado acerca de toda esa actividad que por supuesto aumenta en temporada vacacional en muchos sitios históricos de Caracas, pero principalmente en el Panteón Nacional y el Mausoleo del Libertador. Quería también preguntarte, Aida, con respecto a lo que podría llamarse una labor social, porque atienden a niños que quizás no tienen los recursos para hacer viajes fuera de Caracas, no pueden ir a otros lugares, quizás pueden resultar muy costosos, pero tienen la posibilidad de una visita de calidad donde aprenden, donde se pueden divertir. Un niño, me lo imagino, primera vez que entra al Panteón Nacional o el Mausoleo, ve las esculturas que están allí, ven todos esos monumentos, debe ser impresionante para un niño. Entonces, esa labor social y lo que ustedes están aportándole a esas niñas, niños y adolescentes que visitan el Mausoleo y el Panteón Nacional. Sí, como bien decía, obviamente recibimos personas a diario en el Panteón Nacional. Y en el caso de los niños que estamos haciendo abordaje recientemente, pues se les da una visita virtual. La semana pasada estuvimos en Barlovento. Allí atendimos a niños del municipio Eulalia Burós y el municipio Andrés Bello, como dije ya, en compañía de la Dirección de Prevención del Delito. Y bueno, allí muchos pudieron apreciar esta visita virtual en donde además se les da la explicación de cada uno de los monumentos. Pueden hacer una visual 360 de nuestro monumento y bueno, ellos allí también tienen dentro de esta visita la posibilidad de hacer unas preguntas y respuestas, entonces obviamente es muy didáctico para los niños y ellos también se sienten bien, digamos, tomados en cuenta en cuanto a ese acceso que se le da ahora de manera virtual al Panteón Nacional a las personas que no puedan viajar. Bueno, Aida, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Mañana nos veremos nuevamente en esa visita. Así es. Que coordinaremos con el programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural. Vamos con más de 40 niños allá a esa visita guiada. Muchos, o yo diría que la mayoría, nunca ha ido al Panteón Nacional, así que será una experiencia importante para ellos. Y bueno, son niños, como bien lo dijiste, de Caño Amarillo, el 23 de enero, Katia, y también hijos de nuestros funcionarios del IPC. Así que mañana nos veremos allá. Así que bueno. Así es, sí, gustosamente le atenderemos. Y bueno, invitamos a todas las demás personas que quieran acercarse a hacer una visita al Panteón Nacional, que bueno, que están cordialmente invitados y allí gustosamente le atenderemos. Para finalizar, una noticia importantísima que se llevó a cabo esta semana, involucra al IPC, pero también a otros entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es que en el contexto del 50 aniversario de la Fundación Cinemateca Nacional se organizó una serie de encuentros en pro de la salvaguarda del material fílmico. Estamos hablando de más de 8.000 títulos de la colección de la Cinemateca Nacional y también más de 16.000 títulos de la colección de la Biblioteca Nacional. Eso incluye cortometrajes, largometrajes, documentales, programas de televisión, noticieros, entre otros. Rápidamente una declaración del licenciado Omar Bielma, presidente del IPC. Este patrimonio audiovisual no solo nos ofrece información, sino que trae emociones de la memoria y la historia de los venezolanos. Es prioridad para la soberanía del Estado Nacional que nosotros lo conservemos como un proceso de transformación social y no en una vitrina de un museo. Fueron declaraciones de Omar Bielma, presidente del IPC. El próximo encuentro en pro del rescate y la conservación de los materiales audiovisuales y todo el patrimonio cultural fílmico